El viernes 15 de septiembre a las 23 horas se presenta por primera vez en Santana Bar. Avenida Presidente Perón 414, Ramos Mejía. Amigos invitados, Las Venas. Anticipadas a 150 pesos en Locuras de Once Flores y Morón, el Búho de San Justo, la Cueva de Lanús y más Roquerías del Palo. Viernes 15 de septiembre, La Condena de Caín en Santana Bar. 20 años. 20 años junto al rock. 20 años ante toda adversidad. Suena un tambor militar amenazando a la ciudad. 20 años junto a vos. La vida es hermosa, no pido más. Torcaza, 20 años. Noviembre en Museo Rock. Sábado 26 de agosto, La Bella Época junto a Rubén Patagonia y su banda. En vivo, en el místico Teatro Verdi, Almirante Brown 736, La Boca. Sábado 26 de agosto, Rubén Patagonia y La Bella Época. Dos culturas, un corazón, la misma lucha. Deleitando, escuchando, tocando, saboreando, tarareando, recordando. Estás sintiendo el rock nacional. Estás en FM La Boca 90.1. Lo mejor del rock nacional. Politiqueando un doctor de la ley. Ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar. J'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. El precursor del terrorismo de Estado en su forma más salvaje fue François Duvalier, quien, financiado desde el exterior y con fraude electoral, en 1957 llega al poder en Haití. Había hecho una campaña electoral de corte populista. Era médico y de allí su apodo Papa Doc. Su primera medida fue descabezar a la cúpula militar que lo había hecho ganar la elección, enviando al general Antoine Quebrot como embajador al Vaticano. Justo él, que tenía el apodo de General Thompson por la marca de ametralladora que usaba a diestra y siniestra. Con el gobierno en sus manos y sin oficiales que pudieran darse vuelta, François Duvalier necesitaba imponer su régimen y asegurarse la fidelidad. Creó entonces un cuerpo paramilitar, fascista y sanguinario, que garantizaría el sueño tranquilo del dictador y de sus descendientes. Los Estados Unidos, ¿cuándo no? ayudaron a financiar el régimen mediante el terror, sosteniéndolo política y económicamente. Una misión militar norteamericana encargada de asesorar y adiestrar al ejército, la marina y la aviación se instaló en Haití. Se encargó de la formación de aquellos militares que iban a adiestrar a los cuadros civiles de la milicia de voluntarios para la seguridad nacional. El pueblo lo llamó Tonton Macoutes, porque así se llama en Haití al hombre de la bolsa, que según las madres se lleva a los niños que se portan mal. La tradición popular dice que deambulan por la noche con sus bolsas de paja, llamadas macutos, y se llevan a los niños desobedientes. Los Tonton Macoutes iniciaron sus fechorías en medio de la noche, irrumpiendo en las redacciones e imprentas de los diarios opositores, destrozando las instalaciones y herramientas de trabajo. Duvalier no reparó en gastos y contrató asesores de cualquier lugar del mundo para garantizarse su permanencia en el poder, e incluso modificó la constitución de su país para asegurarse que a su muerte lo sucediera su hijo, al que llamaron Baby Doc. Apeló a discursos neoevangelizadores, arraigando su poder entre las creencias de la religión vudú, al punto de cambiar su propia vestimenta para asemejarse a un bocor o médico brujo al servicio del barón Samedi, el dios de la muerte. François Duvalier usó las creencias populares para entronizarse como la encarnación del mal, y allí se hizo poderoso. No buscó disimularlo, sino que exhibía sin tapujos su crapulencia. Los Tonton Macoutes actuaron en las sombras durante 2 años, luego fueron presentados en sociedad. Llevaban uniforme azul, una cinta roja en el brazo y lentes de sol, igual que lo hacía Duvalier. Lo hacían para que no queden dudas que eran sus representantes. No cobraban sueldo, sino que les estaba permitida la extorsión, el tráfico de drogas, el robo, además de apoderarse de los bienes de las víctimas. Lo cual, te imaginarás cómo era eso. Necesito plata, mato a alguno y me quedo con su casa, con sus autos, con sus cuentas bancarias. Estaban por encima de cualquier ley. Las semejanzas con el gobierno de Mauricio Macri no son pura coincidencia. Financiado desde el exterior, con asesores extranjeros que le permitieron cimentar su poder, gastando nuestro dinero en financiar a los medios de comunicación y miembros del Poder Judicial que lo sostuvieron y sostienen. Ellos son sus Tonton Macoutes. Tal vez hayas olvidado a ciertos personajes del Grupo Clarín reclamando que se les deje de dar pauta oficial a medios independientes para que se hundan a los pocos meses. Pero ¿no te suena parecido lo de los Tonton Macoutes atacando diarios a lo que pasó en los primeros meses del 2016 cuando fueron atacados en medio de la noche el diario Tiempo Argentino destrozando sus instalaciones? O, por ejemplo, el asalto a la casa de Cintia García, donde en un extraño robo se llevaron su computadora, sus cámaras fotográficas, sus teléfonos y dejaron un mensaje mafioso. ¿Acaso el discurso neoevangelista de Duvalier no se parece al de la autorrealización, el del amor y la concordia que predica Macri cada vez que habla? ¿No hace de su vacuidad una fortaleza? ¿No está afianzando su poder en lo más recalcitrante de la religión con el Opus Dei? ¿Acaso sus discursos no mezclan al Ravi Shankar, el chapucero hindú, con la autoayuda y el egoísmo individualista, mientras te promete que con tu sacrificio cimentarás el mundo mejor para dentro de muchos años? ¿No está usando el periodismo de guerra para lograr objetivos al manipular nuestras emociones, tal como vimos la semana pasada con el resultado de las elecciones, por ejemplo, donde se presentaron como ganadores, aunque nunca lo dijeron, y salieron sus Tonton Macoutes, Randazzo y Massa, a felicitarlos por el triunfo? ¿Alguien escuchó a Macri o a Vidal decir ganamos? No, nunca lo dijo. Pero la puesta en escena, transmitida casi por cadena nacional, hizo que muchos lo creyeran, incluso sus opositores. Eso le permitió parar el escrutinio mandar todo para adelante y aún hoy, 13 días después, no dicen oficialmente ganó Cristina. ¿Acaso no lograron fanatizar a sus seguidores al punto de convertirse en talibanes a quienes no les entra ninguna lógica? Te mienten y te dicen que es posverdad. Y los acólitos repiten sin cuestionarse nada, como zombies. La propaganda macrista, con sus artilugios mágicos y con una fachada de autosuperación, busca instalar como realismo el ultracapitalismo. Lo imponen como única alternativa política posible y así buscan aniquilar toda esperanza de transformación. Machacan todo el tiempo con la palabra corrupción para referirse a cualquier opositor, para instalar la idea de que la mínima alternancia a este consenso capitalista es fraudulenta y corrupta. Como antes los Tontón Macuts, luego de 2 años se oficializaron. Y hoy podés escuchar que dicen, metemos un pibe preso todos los días, como dice Esteban Bullrich o Campo, y no pasa nada. Nadie dice nada, lo toman como algo natural. Lo asumimos como algo normal, porque entraron al gobierno baleando pibes de 8 años, metiendo presos a pibes en un pelotero, apaleando a los de 15 en la madrugada con la prefectura, que además les roba sus pertenencias, o imponiéndoles el terror en un comedor infantil, mientras los hombres de azul le tiran gas pimienta a los fideos. Les falta la cinta roja en el brazo y los lentes de sol. La desaparición forzada de Santiago Maldonado solo pudo ser posible con los Tontón Macuts de la Gendarmería y del Poder Judicial. Hay un montaje mediático previo a su desaparición que es digno de un cuento infantil. En un supuesto ataque mapuche a la estancia de Benetton, aparece el sobrestante Eladio Jones, que habría acuchillado a los supuestos terroristas. Pará. Ni en las historietas del Tony aparecía un superhéroe gaucho con tales habilidades. Un tipo solito en medio de la noche se defiende de unos atacantes con un cuchillo, le hace frente a 5 terroristas y hiere a 1 con 2 puñaladas, y el sobrestante no tiene ni un rasguño. El supuesto terrorista herido o muerto, vaya Dios a saber, no aparece. Los otros terroristas tampoco lo defienden, o sea, lo están acuchillando y lo dejan, que lo acuchillan. Pará, Janía Duvalier con su magia negra y 3 kilos de ayahuasca se le hubiera ocurrido eso. Y acá tenés zombies que están replicando sin ton ni son el supuesto terrorismo mapuche. Y no es que el gobierno de Macri haga algo elaborado, no. Te mostraron 2 martillos, 1 metro de alambre y un Nokia 1100 y te dicen, muy circunspectos, estas son las armas que le secuestramos a los terroristas. Y todos repiten. De los 20 gendarmes que entraron a secuestrar a Santiago Maldonado, no sabemos nada. ¿Por qué no sabemos nada, señor juez? Señor juez Guido Otranto, juez federal de Esquel, ¿por qué no sabemos nada? Pero, sin embargo, conocemos muy bien el nombre y apellido del testigo protegido. Y lo sabemos porque lo dio la ministra de Seguridad, entre comillas, públicamente. Lo que constituye un delito, pero sigue sin pasar nada. Los Tontón Macuts del gobierno están instalando la palabra terrorista como para poder hacer uso de la nefasta ley antiterrorista que Estados Unidos promovió en todos los países como globalización de control social. Bastará con que alguien te señale con el dedo y diga que sos terrorista para que te encarcelen y tiren la llave, en el mejor de los casos. Esta fascistización de la sociedad no es nueva y justamente por eso prende rápido. Por eso te invito a que empieces a luchar contra esto. Cada uno de nosotros tiene la obligación moral de no dejar avanzar ese discurso fascista neonazi que buscan imponernos porque nos van a aniquilar como nación. No se lo dejes pasar ni a tu vecino, ni a tu pareja, ni a tu amigo, ni a tu vecina, a nadie. Nadie, al más mínimo resquicio de palabra facha, pensamiento facho, paralo y decirle, espera, ¿por qué decís eso? No te pelees, no hace falta. Pero obligalo a pensar lo que está diciendo. Ellos trabajan sobre la despolitización, la deshistorialización, porque necesitan que no compares, que no busques semejanzas entre lo que viviste y lo que vivís ahora, porque de esa manera se evitan que los cuestiones. Necesitan que tengas una única referencia, la actualidad que ellos te quieran mostrar. Tibiamente van instalando el régimen macutista, un sistema político caracterizado por la corrupción, la violencia y el uso del terror contra el adversario político y la población civil. Hay que dejar de replicar al enemigo. Es imperioso que dejemos pasar esas pelotitas que nos tiran y empecemos a jugar nuestro propio juego marcando la agenda. Porque mientras intentamos desmantelar el show de irrealidades que ellos montan, en la vida real siguen avanzando y carcomiendo los cimientos de la nación, avasallando instituciones, reformulando el andamiaje que sostiene al país. Para dar pelea, hay que salir de la lógica del zombie. Apagá la tele y empezá a pensar, o nos lleva el hombre de la bolsa. Más feliz, a mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes y que nos huele la sonoridad. 11 y 22 de este sábado 26 de agosto de 2017, y veníamos escuchando a Cerati, ¿no? La excepción, sí. Que no es casualmente la hora sin sombra una excepción, sino que la regla de todos los sábados, de 11 a 13 horas, y estamos acá con Débora y que les habla Gustavo, y les voy a pasar los medios de comunicación para que vayan llegando algunos mensajes y le escuchar podemos mandar un saludo la opinión a Marcelo. No, yo no quiero. Yo le quiero mandar la un opinión saludo a Marcelo Rivero. Que hoy no ha venido porque está trabajando y bueno. Ausente con aviso. Sí, le mandamos un fuerte abrazo. Y quiero dejar los teléfonos para que nos mensajen nuestros oyentes y dejen sus opiniones, que es el WhatsApp, es el 15 57 65 27 68, repito, 15 57 65 27 68. En nuestro Facebook también pueden dejar mensajes, es en La Hora Sin Sombra. Sí. En Twitter es @hora_sin_sombra, o sea, bien fácil. Sí. O más depende de cómo lo digan. Y si no, en nuestros Twitter personales, ¿no, Débora? En sí, @mavaires y @paulagustavo, ahí pueden dejar que les vamos a contestar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es escuchar un audio para dar comienzo a este programa. Sí. Y para que se den cuenta por dónde viene la temática. ¿Algo más? No, no, está bien. Perfecto, dale, vaya, vamos. Se comunica con el juez por teléfono y el juez ordena, es decir, que bajo orden judicial, el juez ordena, lo puede decir, el juez lo ordena. Salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen, que no tiene un latido. Tiene un cantito, no es un latido, no es el tutum, tutum, tutum, tutum. Se lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno por la fuerza que tienen, dice, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. El año pasado cambiamos un montón de leyes que hoy están dando resultados concretos, y entonces ha habido cambios de leyes muy importantes. Por ejemplo, el hecho este que se decía siempre, que estaba la puerta giratoria. Nosotros el año pasado, y eso salió por unanimidad, es decir, que lo votaron todos, salió que en el delito infraganti, que es cuando te agarran así en cometiendo el delito, los procesos duran 3 meses y no más de 3 meses. Y eso hoy está pasando. Entonces, esos son cambios muy de fondo. El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso. No puedo creer lo que le acaba de contestar al senador País, que no han tomado medidas con los jefes del operativo. Sinceramente, estoy azorada en ese sentido, porque los jefes del operativo son los responsables al menos de informar qué es lo que ha pasado con esta persona que ha desaparecido. Nosotros no vamos a dar por hecho una hipótesis mientras el juez no la dé por hecho. En consecuencia, me parecería de una gran injusticia hacer lo que siempre hizo la política, que es tirar gendarmes o tirar policías por la ventana, no hacerse cargo y separarlos cuando no está probado absolutamente nada. Esa es la fácil, esa es la que siempre se ha hecho. Esa es tirar las responsabilidades. Déjeme hablar. Eso es tirarle las responsabilidades a los hombres y mujeres de la gendarmería que están en el lugar, que han aportado todos los hechos y que el juez de la causa está llevando adelante la causa. Prefiero, como ministra de la Nación, asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron, y yo no la voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Me la banco yo. ¿Qué le pareció? Se la banca ella, pero bueno, el juez dijo desaparición forzada de personas y ella no renunció. ¿Qué inconsciente que cómo trabaja, ¿no?, el inconsciente? Estaba escuchando recién el audio y más allá de que uno le presta atención, es llamativo que es no voy a tirar un gendarme por la ventana y me la banco. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Porque En realidad, lo que se rumorea es este pacto de la gendarmería por el caso Nisman, ¿no? Que puede dar cualquiera de las cosas, pero Patricia Bullrich... ¿Qué tiene que ver Nisman? ¿Por qué me metí a Nisman en el...? Bueno, lo voy a meter, ahora, explíquemelo. Tiene gendarmería con una desaparición forzada de personas. Sí. El pacto que tiene Pato Bullrich con gendarmería es... Sería. No. Usted use el potencial a lo Clarín. Yo le voy a poner... Use el potencial porque se va a comer un juicio. Usted diga que sería... Yo no soy nadie, Débora. No importa. Esto, bueno, esto sería un pacto... Vamos a hacer así. Sería un pacto, voy a corregir. En el cual está investigando la gendarmería y necesita, ¿no? Dice la declaración que necesita esa institución. No, a mí me preocupa, necesita esa institución para lo que está haciendo y los cambios que el gobierno quiere hacer. ¿Qué cambio quiere hacer el gobierno que necesita la gendarmería? Uno es decir que uno es ese y el otro es hacer que Nisman lo mataron. Es un poquito más complicado. Eso va a ser un poco más complicado. Va a ser un poco más complicado, pero lo van a intentar, sí. A ver, entiendo que uno trate de ligar todo porque Patricia Bullrich es la persona que llamó a Nisman 23 veces el día sábado. Eso nos da una vez por hora. Y como supongo que en algún momento durmió, nos da que en algunas horas lo llamó dos veces por hora. Por lo menos. Al mismo tiempo, Laura Alonso también lo estaba llamando y también tiene un régimen así de 20 y pico de llamadas. Y también lo llamaba Natalia Niebieckis-Katt, que también lo llamó varias veces el día sábado. Es decir, que si sumamos solamente las de ellas tres, el pobre Nisman no tuvo tiempo ni de ir al baño, solamente atendía los llamados de ellas. Eso justificaría el suicidio igual, ¿eh? Yo, constantemente. La verdad que es una forma de atosigamiento, pero es una forma de presión y de atosigamiento que la CIA sabe muy bien cómo usarlo. Así que, bueno, es la pericia de... suicidio inducido, ¿no? O sea, en el eso cual... es lo que dicen. Bueno, por eso digo, la justicia todavía no dijo nada. ¿Cuál es el...? No, pero... No encontró a mirar, pruebas, ¿no? No encontró pruebas de asesinato, excepto las que ahora, 2 años después, dice gendarmería que habría encontrado ketamina, con lo cual, yo digo, si la ketamina es un euforizante, Nisman debería haber estado como loco. Entonces es muy probable que haya agarrado un arma y se haya puesto a jugar frente al espejo y se le disparó un tiro, por ejemplo. Es una de las versiones. ¿Vos decís que con ketamina te dan ganas de andar jugando al...? ¿Y por qué la usan en las fiestas electrónicas? ¿Para dormir? No. Las usan para bailar, para la psicodelia, para ver cosas... Está bien, pero para estar delante de un... Yo no me imagino a Nisman con un haciendo así a lo cowboy con el... No sé si a lo cowboy. Agarró el arma con las dos manos. Yo creo que en la desesperación... ante el temor de... Son todas suposiciones. Dese cuenta que de Nisman lo único que sabemos es que encubrió 85 asesinatos, encubrió torturas y desapariciones en la tablada. Lavaba plata porque está comprobado por los depósitos que recibía en sus cuentas, que recibió depósitos de Stefanini, que es un tipo que está desaparecido y que su esposa, o su ex esposa, mejor dicho, estaba investigando su desaparición y por alguna razón... Nisman tiene plata en esa cuenta, una cuenta que no era de él, dicen, sino de las hijas, o que él tenía para las hijas, lo cual me hace presuponer, tal vez Stefanini le pagó a través de Nisman para que Arroyo Salgado no lo busque. Puede ser. Podría también ser, estaba, por ejemplo. El caso de la madre vaciando las cajas de seguridad. Ni bien se murió. El mismo día. O sea, terminaron de decir está muerto y se fue corriendo a las cajas de seguridad. Alquilaba cajas de seguridad en cuevas. Largó Marcino, que era el community manager de las cuentas de él. Lago Marcino, ¿no? Tengo una cosa medio rara ahí que habría que investigar un poco más. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, que no es Nisman, porque Nisman ya está muerto y por lo menos sabemos dónde está. El tema de hoy es los Bullrich y en su faceta más. Si fuera los Bullrich, yo le hubiera traído un informe sobre Patricia Bullrich y no lo hubiera dejado títere con cabeza. Pero no, el tema de hoy es Santiago Maldonado. Sí, pobre. Porque la verdad que lo que están haciendo, tanto con él como con la familia, es espantoso. Yo hoy recibí, por ejemplo, me muestran una foto donde aparece un alguien en Tartagal que va y hace una denuncia en gendarmería. ¿Por qué alguien haría una denuncia en gendarmería? ¿Qué harían jugar? No lo sé. No sé, no, parece que no sé, que yo sepa, no. Ajá. Bueno, entonces va y dice que vio a Santiago Maldonado, o que le pareció sospechoso y parecía a Santiago Maldonado. Tiene barba el hombre que fotografió a este hombre. Y como tiene barba y es sospechoso de ser Santiago Maldonado, él se fijó hasta los cigarrillos que fumaba. Y le llamó la atención que tiró la colilla del cigarrillo. Y este hombre, al ver que este lo miraba tan insistentemente, fue y levantó la colilla. Pero él tuvo tiempo de ver qué clase de cigarrillo fumaba. Y eran unos cigarrillos chilenos. Entonces deja todo eso asentado en una declaración. Como que le dio la impresión como que estaba escapando de algo. ¿Estás segura que no es una pista falsa, no? Yo, a mí, la verdad que me sorprende, porque aparte quien hace la denuncia es un gendarme. Que hace la denuncia en gendarmería. Es muy loco todo. Y aparecen estas denuncias del camionero que lo vio en Entre Ríos, el otro que lo vio en Santa Fe, otro en La Plata. Ahora aparece este en Tartagal. La verdad que es espantoso, porque esto me hace acordar mucho. Yo recuerdo, yo cuando estaba en la dictadura era chica. Pero me acuerdo que mi papá en una cena había contado de un señor que le habían desaparecido al hijo. Y decía, se lo llevó la policía, porque sí, habían entrado a la casa y se lo había llevado a la policía. Pero cada vez que él iba a buscarlo a algún lugar, le decían, no, fue trasladado. ¿Y a dónde fue trasladado? Y fíjese, está en Chaco. El tipo se tomaba la molestia, ahorraba plata, juntaba la plata, se iba a Chaco. Llegaba a Chaco, no, no, acá no está más, está trasladado. Lo mandamos a Mendoza. Y así lo tuvieron hasta que el hombre, por falta de dinero y todo lo demás, dejó de buscar. Este modus operandi, hoy lo vamos a ver, después vamos a hacer una nota con alguien que sabe bien de esto y que sabe bien de por qué te mandan a distintas provincias y te hacen pasear por todo el país, porque esto es una connivencia estatal. Lamentablemente, no me queda otra que pensar, tal como dicen los testimonios, se lo llevó gendarmería, lo queremos vivo y Santiago tiene que aparecer. Y si no está vivo, que aparezca. Sí, obvio. El delito por el cual el juez los está imputando, quiero creer que va a imputar a alguien, en realidad cambió la carátula a desaparición forzada, tiene entre 10 y 25 años de prisión. Y yo me pregunto si estos gendarmes, estos tipos que estaban hasta hace 2 años lo más tranquilos, haciendo su trabajo como corresponde, cuidando las fronteras, no sé, custodiando determinados lugares, pasos fronterizos, si estos tipos están dispuestos a ir 25 años en cana por la orden emanada de Pablo Nocetti. Sí, de hecho es llamativo el comandante mayor Diego Valari, que es el jefe de gendarmería a cargo del operativo que terminó con la desaparición de Santiago, reconoció que tuvo instrucciones directamente del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. O sea, ahí se ve... ¿Pero cuáles fueron las instrucciones? El tema es que nadie dice cuáles fueron las instrucciones. Patricia Bullrich, acabamos de escuchar el audio, dice el juez da la orden de entrar a la LOF. Momento. Si el juez da la orden, entonces tendría que haber alguien denunciando al juez, porque no tenía autorización ni autoridad ni tenía nada que ir a buscar a la LOF. Porque él hace una orden para que vayan a desalojar la Ruta 40. Bueno, una vez desalojada la Ruta 40, con los 7 mapuches que había, con 2 piedras, listo, no había nada que ir a hacer adentro de las casas de la gente. Entonces, si hay alguien que dio una orden que no correspondía, si el Ministerio de Seguridad dice, fue el juez, y el juez se hace el tonto y dice, bueno, no sé, vamos a investigar, vamos a ver, y yo tengo que sospechar de que a lo mejor el juez sabía que iban a entrar. Sí, a mí lo que me llama la atención es igual si quisieron dar un mensaje corriéndolos adentro, digamos. No, el mensaje era lo mismo que hacen habitualmente, que es salir a perseguir y cazar mapuches. Lo que pasa es que este le salió mal porque no era mapuche. Si este chico hubiera sido un mapuche, nosotros no nos hubiéramos enterado nunca. Porque los mapuches no tienen voz, no hubieran tenido a dónde reclamar, a quién le iban a ir a decir. En cambio, como es un chico blanco de clase media bonaerense, además, entonces tiene repercusión en los medios. Y eso es parte de la hipocresía de la sociedad que también tenemos que cambiar. Porque la desaparición de Santiago, de 27 años, es un joven argentino al que se están llevando. Y me importa un pito si es mapuche, si es caucásico, si es negro, no me interesa. Se llevaron a alguien, se lo llevó una fuerza de seguridad del Estado, que además está militarizada absolutamente, porque es una fuerza, se supone, intermedia. ¿Qué hacía haciendo un allanamiento? ¿Cómo va a dictar la orden de allanamiento por teléfono? No, esto tiene que ver, Débora, con la habilitación de un gobierno a que sucedan estas cosas y a poner fuerzas entrenadas militarmente a, digamos, soluciones, digamos, internas de del país. Que me parece grave, porque el entrenamiento de un policía es diferente a un militar. Exactamente. Tiene otro tipo de cabeza. Entonces, ocurren estas cosas cuando vos... Porque vos tuviste 12 años, digamos, la gendarmería, no te pasó nada como gobierno. Entonces decís, bueno, ¿qué es lo que...? Igualmente, nosotros criticamos el uso de gendarmería en el anterior gobierno también, pero, o sea... Tenemos varios problemas con la gendarmería y con la prefectura, tenemos varios problemas. Es medio problemas. Complicado, ¿viste? Porque no tienen otro tipo de cabezas. No, al margen de eso. O sea, a mí no me gusta la idea de que tener fuerzas que son una cosa intermedia, que no son ni chicha ni limonada y que están haciendo operativos que no corresponden. O sea, si no hay un juez que diga, usted tiene que ir a tal lado a hacer tal cosa, no deberían actuar. Y el problema es que, y por eso usan la gendarmería y la prefectura, es que no responden al Poder Judicial, sino que responden al Poder Ejecutivo. No es como la policía. La policía necesita una orden judicial para actuar. Claro. Se supone que la Fuerza de Seguridad de Gendarmería también, pero es diferente. Es decir, ellos responden, por ejemplo, fue Pablo Nocetti y dijo, cásalos. Y no pueden decirle que no, porque es una fuerza civil militar. Claro. Porque responden a un superior. No, igualmente... Entonces los están poniendo a ellos también como jamón del sándwich. Por eso digo, ¿se van a bancar 25 años preso por desaparecer a alguien? Un gendarme que estaba lo más piola, tranquilo, cobrando su sueldo, sí. Estando bien, bueno, desalojo la ruta. Bueno, mirando y de repente le dicen... que pasan del otro lado de la frontera. Exacto. ¿No? Y de repente te dicen... No, tenés que salir a cazar mapuches. Y bueno, está bien, es un mapuche, habrá pensado, ¿qué me importa? De total nadie va a reclamar. Te equivocaste, flaco. Te llevaste uno de clase media bonaerense. ¿Y ahora cómo la dibujas? Y esto, ¿cuántas veces pasó? Porque esa es otra. ¿Qué pasó con los prefectos, por ejemplo, que agarraron a Ezequiel e Iván en la Villa 21, que eran de los dos chicos de la Garganta Poderosa, que por ser pobres... Los agarraron, los apalearon una noche, ahí en el Bajo Flor, no es el Bajo Flor, es de Pompeya. Los apalearon, le sacaron sus camperas, le sacaron sus cadenitas, sus pertenencias, igual que los tontón macuts, ¿no? Les roban, sí. Los apalean. Estos son más tontones, me parece, pero... Sí, sí, por eso también me causó gracia el juego de palabras, ¿no? Porque tontón es tío. Sí, a mí lo que, y más allá de todo esto, aparece toda esta... Esta sensación porque lo grave acá es el encubrimiento, ¿no? Y cómo empiezan a... Hoy aparece una nota de La Nata en la misma sintonía tirando mierda o tirando ideas, pistas falsas o algo habrán hecho. Y vuelven otra vez todo sobre eso. Está bien, pero usted me nombra La Nata, en realidad son todos. Bueno, está bien, pero él también es encubridor a través de sus notas. En realidad notas. Son todos encubridores. Yo lo y que por vi eso, ayer era el encubrimiento de todos los medios. No, digo, porque vos ves que todos los medios se encubren, entonces acá hay una gravedad, más allá de que La Nata es un presentable, que yo me parece que él cumple una función que es seguir o poniendo pista, exactamente, son cómplices de los encubridores, y también son encubridores. Y también han tirado un montón de ideas falsas, como la de Julio López, compararlo con Santiago Maldonado, y no es lo mismo, y... Quiero ahondar en eso. Dale, ¿Por qué cree usted que van contra Julio López, por ejemplo, o mencionan a Julio López, y no a Franco Casco? Okay. Franco Casco, un chico de la provincia de Buenos Aires que fue a visitar a su tía a Rosario y aparece, va a bailar, qué sé yo, y aparece al otro día muerto flotando en el río. Ah, me acuerdo de ese caso. Lo llevaron a una comisaría, lo apalearon, se le fue la mano, como dicen habitualmente, y tiraron su cadáver en el río. Bueno, eso es una desaparición forzada de persona, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que ahí se investigó. Y el poder político dijo, investiguen. El Estado dijo, investiguen esto. Y se descubrió que estuvo en una comisaría, que en la comisaría lo apalearon, que lo mataron, que lo tiraron al río. Bueno, acá... La diferencia, y ellos por eso usan a Julio López y no a otro, porque Julio López fue desaparecido en democracia y es un mensaje subliminal para todos aquellos que tengan que ir a dar testimonio a los juicios de lesa humanidad. Uh-huh. Eso es lo que están haciendo, metiendo. Mira, te puede pasar lo mismo. Como le pasó ayer a uno de los 10 witches, creo que es en el NOA, que estaban pasando en la tele, sí, que Altamirano, uno del papelera del NOA, lo increpó mientras estaba caminando camino a su comunidad y sí, le dijo, indio mechudo, te voy a matar y te voy a desaparecer como a Santiago Maldonado. O sea que hay ahí una... No sé cómo decirlo. Es un plan sistemático. Un rebel... Sí, es volver, digamos, al siglo XIX con la oligarquía cazando indios, ¿no? Sí. Esto que la familia Bullrich conoce muy bien, la familia Peña Brown, no es casualidad, ¿no? Se ayornan, digamos, ahora tienen... Sí, ahora tienen más medios. Claro, pero vuelven con sus reivindicaciones de familia, ¿no? Pero digo, ¿es un plan sistemático? Es un plan sistemático, es otra vez lo mismo. Bueno, vamos a desaparecerlos de a poco para que nadie... Y todo empieza por uno, ¿no? La otra vez leí un tuit que había hecho una periodista, que no me acuerdo ahora su nombre, pero que me pareció muy ejemplificador. Ella dijo, siempre me pregunté cómo era que habían desaparecido 30.000 personas en la dictadura y no había pasado nada. Dice, y ahora lo sé, fue de a uno. Claro. Y ese es el tema, el sacarlos con cuentagotas. Porque vos veías que ahí en tu barrio se llevaban a uno y algo habrán hecho. Y andás a ver en qué estaba metido. Y lo mismo están haciendo ahora con Santiago Maldonado. Ya lo acusaron de sí, correo de los mapuches, de ser un infiltrado de la FARC. Lo acusaron de terrorista. La verdad es que el pibe era un artesano que se iba a volver en esos días, iba a viajar y se había ido a despedir de un amigo. ¿Y sabes cuál es el gran tema de esto? Que... Sobre esto hay un manto de la inseguridad, sí, y un clima de violencia. Que lo están generando. Exactamente, ellos. Que están creando ellos. Entonces, si vos sos crítico del gobierno y te afanan, sí, ¿no? No pasa nada. Aquí le vas a dar grado, porque en los milicos tenía la sensación de que con los milicos vos podías andar seguro por cualquier lado, ¿no? Sin ningún problema. Y hoy. No es lo mismo. Bueno, es lo que le pasó al Motorman que entregó la formación ahí de 11, ¿no? Que esa noche, justo, bueno, él entrega la formación a la mañana y al otro día tenía que tomar servicio a las 4 de la mañana, estaba esperando el colectivo para tomar servicio a las 5 y lo matan, 4 balazos, no le roban nada, para que no hable, porque él tenía que decir que los frenos andaban. Entonces sí, lo mataron para que no diga que los frenos ¿cuándo, andaban? No, Córdoba era el maquinista Andrada. Lo mataron. La familia bueno, tiene miedo, la familia nunca quiso declarar ni investigar nada, déjenlo como está, ya está, total, está muerto. Pero lo real es que esa mano de obra es la misma que hoy te puede hacer un intento de robo, sí, donde termines muerto y no te roben nada. Bueno, tenés el caso de los bidones de nafta. Eso es una estupidez. Bueno, está bien. Es insólito, pero genera en las personas esta sensación de que hay un clima de violencia. No, a mí me preocupa otra cosa, porque aunque uno lo mire y aunque uno mira en televisión, el único que ve es una llamarada entre dos autos. Esa es la verdad, porque la verdad que si yo quiero volar un auto, creo que hasta yo, que no sé nada, imagino que le tiraría la nafta encima al auto, no sé, haría... Me acuerdo de los quemacoches a que es que iban ¿te acuerdas? De Bullrich, ¿no? Los agarra que iban a la Plaza de Mayo a quemarlo a Macri en vivo. Sí, sí, una ¿no? cosa en loca. Vivo. Pero me causa gracia, porque digo, hasta el más tonto sabe que, bueno, para que explote el auto mínimamente tenés que echarle nafta adentro, qué sé yo, tenés que hacer algo para que... Por lo menos en el tanque de nafta. Algo, o no sé, meterle algo, un petardo en el tanque de nafta, no sé, se me ocurriría, no sé, se me ocurren cosas locas. Pero digo, el que ve eso por la tele se da cuenta que no es una explosión de un auto. Sin embargo, el Zócalo, mientras Patricia Bullrich hablaba ese día, era, explotaron dos autos frente al Ministerio de Seguridad en Buenos Aires. Y cuando uno mira en las redes, el título era el mismo. Explotaron dos autos. Nunca explotó ningún auto. No, y es más, te digo, y la cosa es peor. Ese ministerio, en la puerta del Ministerio de Seguridad bonaerense, no andaban las cámaras. Eso es tremendo. ¡Ah, eso es tremendo! O sea, ¿querés algo más irónico que eso? O sea, que es insólito, ¿entendés? Vale. Y vos sacaste, vos pusiste la... El auto estaba de baja. Sí, el auto además, uno de los autos que estaban ahí, sobre todo el que está quemado, el que está más quemado, estaba dado de baja. ¿Por qué? Y porque si yo soy la compañía de seguro de tu auto y aparece quemado, voy a investigar. Pero si el auto está dado de baja, no tiene seguro, por lo tanto nadie investiga. Entonces acá cabría una pregunta. ¿Estos son servicios o parapoliciales? Qué pregunta, ¿no? Sobre todo teniendo a Bullrich, que tiene un funcionario como Daniel Barberis, que participó en secuestros extorsivos de la familia Camar, me parece, que tenían una inmobiliaria en los años 70. Secuestró al hijo, ¿no? ¿Cómo? ¿Al hijo había secuestrado? No, no, no. Ahí secuestró a los Camar, secuestró al dueño de la inmobiliaria. Era una inmobiliaria muy importante en esa época. Bueno, participó de ese secuestro y estuvo preso del 76 al 84, o del 77 al 84, 7 años. El que lo juzga, el que lo juzga y lo libera al mismo tiempo es Zaffaroni, que lo sentencia por el secuestro, pero como ya había cumplido 7 años de la pena y la pena era 8, y en realidad en esa época creo que ya estaba el 2x1, me parece, no estoy segura, pero bueno, por alguna razón, bueno, como ya había cumplido 7 años, lo dejan salir. Cuando sale, 2 años más tarde, secuestra a un niño de 12 años, de apellido Cohen. Entonces este señor, que está, este secuestrador, que está a cargo en el Ministerio de Seguridad, de la parte nada menos que de violencia institucional, que es la que debería estar funcionando en este caso, o sea, fíjate lo tan desprotegidos que estamos, que tenés a un secuestrador, primero sentenciado, ya cumplió su pena, pagó su condena, no digo nada, bueno, está bien, pero pará, después secuestró otro pibe. Sí, eso no te habilita a ser funcionario, sí. Y para mí me parece que no, que con esos antecedentes no debería ser funcionario público. No sé, ti. ¿Puede ser funcionario público después de haber defendido a Galtieri? Sí, porque él es abogado y todo reo tiene derecho a defensa. Por más que a usted no le guste y a mí tampoco. Pero es así. Pero tiene derecho a defensa. Sí. Galtieri tenía derecho a que lo defiendan. Me da bronca, pero tenía derecho a que lo defiendan. Para mí tendrían que haberlo juzgado. Bueno, para mí tendrían que haberlo juzgado con la ley militar, tal como pretendía Rattenbach. Solo por lo de Malvinas ya lo tenían que haber fusilado. Tal cual. Listo, se acababa el problema, no teníamos al defensor, nunca nos hubiéramos enterado de Nocetti, mire usted. Pero se da cuenta que la ley, como la cambiaron, y dijeron, bueno, no, está bien, eran militares, pero no tan militares, juzguémoslo por la ley civil. El tema de nuestros derechos y garantías como ciudadano está en la picota y está, la verdad, bastante heavy para el ciudadano común. Yo sé que mucha gente no se da cuenta, pero la verdad que es grave, porque le puede pasar a cualquiera. Y en este clima que han creado, en este estado, que al menos yo entiendo que es un estado de excepción ya, porque esto no es democracia. No, discúlpenme, pero las elecciones, todo bien, pero ni las elecciones me garantizan a mí que estamos, que lo que yo voto es lo que está en la urna. Primero eso, pero aparte tenemos el Estado de Derecho que no está funcionando porque no hay no hay derecho a defensa. O sea, si yo tengo a una persona que está por ser candidata a algo, vienen y le meten denuncias falsas, la procesan, la meten presa como a Milagro Sala, o como a Cristina que intentan meterla presa antes de las elecciones, o como lo que sea, o sea, no hay Estado de Derecho. Si yo puedo agarrar una causa que ya está cerrada, desarchivarla, volver a juzgarla, aunque soy incompetente, seguir dando órdenes sobre esa causa, evidentemente no hay Estado de Derecho. En el caso de Santiago Maldonado, además, tenemos la gravedad de que trajimos el audio, porque no es increíble lo que dijo esta mujer. Eso es lo que iba a Son decirte. 20 segundos. Vamos a pasar a escucharla. Esto. Con el audio. Trabajarse en el marco de una preocupación de todos, se quiere plantear bandos. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. el bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. ¿Qué más? ¿Qué más hace falta? O sea, falta para echar de una patada el ojete a esta incompetente, cínica y bestial mujer? ¿Me entendés? Es insólito. Me parece, por eso digo, están haciendo una exhibición tan obscena de su crapulencia, justamente porque no hay manera de desenmascararla, porque ellos solos se quitaron la máscara. Ellos solos aparecen, son como los Tontón Macuts una vez que vino Duvalier y le dijo, bueno, vengan al desfile militar y aparezcan todos. Ya está, sí. Ya están institucionalizados. Y esto es la violencia institucionalizada. Cuando Patricia Bullrich dice en ese programa que yo traje, que estaba en el primer audio, cuando dice, no, bueno, pero hemos logrado que ahora se ponga el delito de flagrancia, la verdad que me asusta. Porque quiere decir que un testigo falso, a mí podrían decir que me vieron robando un banco y llevarme, y no, estás presa porque robaste un banco. Bueno, de hecho, esto de la prisión preventiva como una forma de adoctrinamiento, lo que vive Milagros Sala hace un año y pico, y nadie dice nada. A ver, no solo Milagros Sala, hay 14 presos políticos, y el otro día se llevaron detenido a un sindicalista por cortar la ruta en Jujuy. Bueno, ahí tenés. Y está preso y no le dieron la libertad. Bueno. Entonces, esto no es una democracia. Pongámosle otro nombre, no sé, circo. Es una dictocracia. Sí. Llegaron por los votos, pero se convirtieron en una dictadura. La verdad que es un circo malo, muy barato, que hacen todos los días de los medios y lo intentan vender esto como política, porque es esto, ¿no? Y aparece también en esta forma de democracia que quiere instalarnos Macri, aparece, creo yo, que a partir de las elecciones como mostrando fuerza, ¿no? Como que es la autoridad y toda historia. Y exactamente es al revés, porque vos fíjate que se hace el... No lo quiero decir así, pero usted me entiende. Sí. Voy a hacer el golpe. Sí. Con una CGT que la afana en el atril, ¿no? O sea, y tiene más problemas que otra cosa. Y... Sí, a mí me preocupa más lo que están tratando de instalar, esta cosa que dice, hay como dos bandos, ¿no? El hay como dos bandos me suena a teoría de los dos demonios. Sí. El hecho de que Santiago Maldonado, un chico de clase media, que estaba en un loft mapuche, termine desaparecido justamente porque se equivocaron, porque por eso nos enteramos. Me parece que esto le salió un tiro por la culata, pero a la vez hay mucha gente que lo justifica y uno empieza a ver en los trolls que están implementados. Usted sabe que contrataron a una empresa I2K, la empresa I2K de Córdoba. Sí, justamente con K, I2K. Contrataron por 3 millones de pesos para que hagan bots, o sea, trolls, ¿no? O sea, para trolear cosas del gobierno. Entre las cosas que trolean, por ejemplo, en estos días, están troleando que Santiago Maldonado en realidad es un terrorista y es un hippie sucio y que por eso tendría que estar 2 metros bajo tierra, cosas así. Sí. Que van instalando la idea de, pará, si tenés el pelo largo, si tenés barba, sos malo. Y es lo mismo que hicieron los milicos. Bueno, no tengo pelo largo yo. No, usted no tiene pelo. Vamos a decir la verdad. Pero tiene barba. Pelo barba, con sí. Con un gorro le digo qué pasa. Zafo. El tema es que están instalando la idea de que cualquier cosa que sea de izquierda, cualquier cosa que no tenga mi propia voz o mi propia consigna, sí, que sería la derecha y el ultracapitalismo, es negativo, es malo y hay que eliminarlo. Yo el otro día salgo de mi secta, por así decirlo, para escuchar a otra gente, ¿no? Y voy a la esquina de mi casa a comprar cigarrillos. El tipo de la esquina de mi casa, en un momento estábamos hablando, veníamos hablando de política, así como siempre, y en un momento me dice, le digo, loco, desaparecieron a un pibe, le digo, y todavía seguís con esta creyéndote todo este verso. A mí me va bien, me dice, que yo. Y ese va a andar por el mundo, me dice, viajando por el mundo. Igual que como decían. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy. Claro. Chao. ¿Entendés? Porque contra eso no se puede. esto. Entonces, no le podés andar explicando. Yo le conté que a Eve de Bonafini, en el año 82, el marido murió en el año 81. Entre el 81 y el 82. Ella fue un año que ella se retiró de madres para atender a su esposo que estaba enfermo. En el año 90 o 91, Bernardo Neustadt presentó un supuesto esposo de Eve de Bonafini. Ingeniero o arquitecto que vivía en España con los hijos. Le juro que pasó. Le juro que pasó. Eso que usted está... Por eso le digo, es esto que estamos viendo no es nuevo. No es nuevo. El usar los medios como de Truman Show no es nuevo. Me 11 preocupa. Y 58, ya casi la hora sin sombra, en el meridiano, digamos, del día. Vamos a escuchar un temita que es Cerca de la Revolución de Charly García, ¿puede ser? Sí. Bueno, no estamos cerca, pero ni, por ahí, ahí vamos. Es un deseo, ¿sí? Sí, sí. Dale, chau. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Pueblo pide sangre, cerca de la revolución. Yo estoy cantando esta canción, que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción, y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah. Si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Yeah. 12.03 y estamos aquí en la hora sin sombra hasta la 1.13 horas o 1 de la tarde. Y tengo un mensaje que dice, que no dice el nombre de quien dejó el mensaje, que lo deja por WhatsApp al 15 57 65 27 68, que dice: hola chicos, el caso de Franco Casco, van a llamar a indagatoria a 30 milicos de la comisaría séptima. La desaparición forzada y muerte de Franco fue en octubre del 2014. Exactamente. No deja el nombre. Hay otro que dice: muy buen comienzo del programa, saludos el Tano. Vanessa de Verazategui dice: es un plan sistemático de exterminio que elimina a algunos y disciplina a otros. Son la fuerza de seguridad del Estado al servicio del capitalismo más crudo. Lo hacen los pibes en los barrios, lo hacen con los mapuches en el sur. Es un país para pocos, literal. Necesita muertos y consejo para matarlos. Y consenso para matarlo. Eso, en eso trabajan. Un abrazo a ambos. Y gracias también para Gigi y Meme, que nos están escuchando, son amigas, que andan por... Una viajando, está en Chacarita, y la otra no sé dónde corno vive, en Pablo Nogué, no sé, lejos. Usted lo sacan de la General Paz y un poquito ahí... Yo no vivo, yo... Vivo del otro lado de la General Paz. Sí. A mí me sacan de la tercera sesión electoral, que es donde vota a Cristina... Y es otro país. Bueno, yo le digo, en Pablo Nogués, por ejemplo, vive el diputado nacional Rodolfo Taylade. Ah, con razón, lo escucho ahí. ¿Vio? ¿Vio? Ah, hay gente buena ahí. Sí. Así que un poco más de respeto. No, pero me parece que, no sé si es Pablo Nogués. Hoy dijo Pablo Nogués. ¿Hoy dijo? Hoy dijo él. Si él dice eso, yo le tengo que creer. Sí. Es así. Bastante bien, Taylade, que es nuestro diputado favorito. Es como nuestro dragón. Nuestro top. Es como nuestro dragón. Sí, tenemos tres o cuatro dragones. Nosotros, bueno... Uno de ellos es Rodolfo Taylade. Muy bien. Ahora vamos a hablar, porque me parece que el tema de las desapariciones forzadas, si bien hay una definición muy clara de definición forzada, en el caso de las desapariciones, que no son hechas específicamente por una fuerza de seguridad, pero que tienen que ver las fuerzas de seguridad, tanto en el encubrimiento como el Estado a través del Poder Judicial encubriéndolas, me parece que deberían ser tomadas también como desapariciones forzadas. Deberíamos ser un poco más conscientes de lo que está pasando. Y vamos a hablar con alguien que está hace muchos años luchando con este tema, que es el tema de la trata de personas, que se llama Margarita Meira. Ella tiene una asociación que es de madres de víctimas de trata, que la verdad... Está muy invisibilizado el tema. Nosotros hemos tratado acá de tocarlo con la denuncia que había hecho Lorena Martins en su momento contra el poder establecido, porque prácticamente fue una denuncia contra todos. Ella acusó específicamente a Mauricio Macri de estar financiado por Raúl Martins, su padre, pero también al gobierno de la ciudad, también a funcionarios del gobierno de la ciudad que cobraban para habilitar esos prostíbulos. Hizo la denuncia contra gente de la CIDE que secuestraba menores y las llevaba a esos prostíbulos. Hizo la denuncia contra el fiscal Policita, que la amenazó de meterla presa a ella por denunciar. Es el mismo fiscal que ahora está, ¿no? Que va a hacer algo contra Cristina, dicen. Bueno, entonces, cuando ella hizo toda esa denuncia, debió irse del país. ¿Quién no va a hacer algo contra Cristina? Porque la justicia federal de hoy viene bastante... Quiero aclarar algo. Memé es de Villa de Mayo. Que había dicho que era Pablo Nogués. No. Tenemos un problemita con... Ahí está. A ver. Creo si estamos... ¿Ya estamos en línea con... ¿Ahora? Margarita, ¿nos estás escuchando, Margarita? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buen día, Margarita. Gustavo y Débora, te hablamos acá de La Hora Sin Sombra. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Gustavo? Muy bien. Mira, estamos tratando de dilucidar, o queríamos poner un poco en tema, el tema de la trata de personas y la desaparición de personas para ser justamente forzadas a ejercer trabajos, en este caso sexual, pero también sabemos que hay textil, pero sobre todo nos preocupa el tema de la prostitución, porque vemos que ahí hay un entramado del poder judicial, del poder ejecutivo, de los poderes ejecutivos en general, de las municipalidades, y creemos que eso no está en el tapete, y nos gustaría hablar con vos, que tenés experiencia, lamentablemente, experiencia en esto. Sí. Contanos un poquito tu historia, cómo llegaste a hacer esta agrupación... Bueno, mi historia empezó en el año 91, cuando desaparece mi hija.

y lo llevan nuevamente al prostíbulo y le dicen a la madre que la hija está con el novio y que ella tiene derecho de estar con quien quiera, una nena de 15 años. Lo llevan al prostíbulo y Nora es tan audaz, hay que decir la verdad, le roba un celular a un cliente o le pide prestado, no sé, le robó porque ella apareció con el celular, me llama y me dice, venía a buscarme porque yo me escapo, venía a buscarme, y así fui a buscarla y la traje, y hoy se está denunciando todas estas barbaridades, que el mismo Estado devuelve a las chicas en los prostíbulos. Sí, y la justicia que no se mueve, porque el caso de Emilia hace 4 años y el fiscal hizo todo su trabajo, pero el juez no quiere meter preso a nadie. Mili denunció con nombre, apellido, lugar, etcétera, etcétera, todo, y no pasa nada. Nora denuncia a las mafias, al prostíbulo, denuncia que hay una nena de 12 que mataron a un travesti, que lo enterraron ahí en el prostíbulo, pero el juez tardó 1 año en allanar y por supuesto ya no había nada. Y como la mafia se niega a declarar, el juez archiva la causa. O sea, el testimonio de la piba aparentemente no vale nada. Igual esto hay que apelar, hay que seguir, hay que pelear. Los abogados trabajan gratis porque no hay ayuda acá para los abogados. Tratamos de hacer unas vaquitas para sacar fotocopia del expediente y para darle para el viaje de los abogados. Sí. Y bueno, es una lucha un poco dura ya contra el Estado. Hoy somos las nuevas madres de Plaza de Mayo, que damos vuelta a la pirámide pidiendo el cierre inmediato de todos los prostíbulos, como dice la ley. Para nosotros los prostíbulos son los centros clandestinos de violaciones, tortura y seguida de muerte, porque ahí a una chica le violan más de 20 hombres por día, la queman, la drogan, la alcoholizan, y cuando su cuerpo ya no resiste la matan. Esto es la trata de personas. Eso... No es el secuestro y el traslado, no, es lo que le hacen adentro de un prostíbulo. Y fíjense, Nadia sí, Rojas, esta piba desaparecida, fue entregada nuevamente bajo la custodia de Guadalupe Tagliaferro, del Consejo de la Mujer. La ministra de Desarrollo Social y del Consejo de la Mujer hacen que le secuestren desde un refugio custodiado. Siguen haciendo lo mismo. Sí, vamos a aclarar, Margarita, Nadia Rojas es una chica de 14 años que fue secuestrada mientras iba al colegio, cuando salió del colegio. Sí. Los familiares, los docentes y toda la gente de Lugano se movió para tratar de encontrarla, lograron rescatarla, estaba en un lugar de trata, en un prostíbulo. La madre la rescató. La madre se metió y la rescató. La madre logra sacarla de ahí, se la lleva, la justicia se la saca a la madre y se la llevan a un refugio, a un hogar, custodiado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que estaba bajo el comando, digamos, de Tagliaferri, y la responsable específicamente es la del Consejo de la Mujer, que es Agustina Señoranz, una chica muy joven. No, y es Fabiana Túñez. Claro, bueno, Fabiana Túñez también, claro, porque es del Consejo Nacional de la Mujer. Claro, pero, claro. O sea, todas tendrían que estar... Es la máxima responsable. Claro, tendrían que estar las tres procesadas, sí, en realidad. Sí, sí. Porque la chica vuelve a desaparecer unos días antes de ir a declarar al juzgado de Canicoba Corral. Sí, y Canicoba Corral sabemos que no hace nada. Obvio, ya sabemos. Ningún juez federal hace nada. Yo creo que nosotros por eso lo que queremos es visibilizar este tema y que nos acompañen toda la población argentina para pedir el cierre inmediato de los prostíbulos, porque mientras hay un prostíbulo abierto va a seguir desapareciendo nuestras hijas. Te hago una consulta, Margarita, porque a mí me llegó la noticia de que Nadia Rojas fue rescatada nuevamente. Sí, sí, sí. Que estaba estaba nuevamente en el prostíbulo de la Salada. Por supuesto. ¿Y quién la rescató esta vez? No tengo idea, todavía no llegué a hablar con la madre y con los movimientos, porque cuando una vez que ya apareces como que uno afloja, porque tengo otra nena de 14 internada en el Infanto Juvenil. Y tengo problemas también muy graves de Silvia González, que está amenazada. Tuvo un intento de secuestro que se salvó de casualidad, porque también el juicio estamos queriendo mover. como no hay ninguno preso, Silvia está custodiada por gendarme en la casa y un gendarme que camina al lado de ella. La quisieron secuestrar, ya secuestraron al yerno y le dieron una paliza. Ahora con Silvia tenemos muchísimos problemas y el Estado ausente, entonces estamos haciendo de policía, de asistente social, de todo lo que podemos sí. nosotros, porque el Estado no te da ni un vaso de agua, nada. Lo que absoluto. Es peor, sí. son del lado de la mafia. Están del lado de la mafia, sí. ¿Cómo sí, puede sí. ser que la secuestren nuevamente a las chicas, las llevan nuevamente a los prostíbulos? Ya es el tercer caso que nosotros conocemos, ¿eh? Sí, yo sabía de una chica del colegio de Caballito, que los mismos docentes habían denunciado que la chica había logrado ser rescatada y habían intentado secuestrarla nuevamente cuando iba para su casa. Sí. Así que sí. Es habitual. Y lo más triste es el mensaje que quieren dar, como que, por ejemplo, el caso de Lodia Roja, que volvió con su novio, que vende drogas y es este pibe... Siempre hacen lo mismo. Siempre lo mismo, ¿no? Justificando de alguna manera estas... Desapariciones, porque no hay otra... Como si fuese legal que una piba esté vendiendo droga, ¿no? Claro, además. No, es terrible. Tenemos un Estado ausente. Fíjate lo grave. La ley de trata dice que tiene que haber un Consejo Federal que haga funcionar toda esta maquinaria de la ley de trata, y tienen que participar 3 ONG en ese Consejo Federal. ¿Quiénes son las 3 ONG que fue por sorteo, no? Sí. Las madres y las víctimas fuera. Pero se anotaron 20 instituciones. Yo, en 25 años de trata, no lo he visto a esas instituciones caminar por el tema trata. Entró la Casa del Encuentro, que Fabiana Tuñe es directora, no tendría que estar, porque ella no trabaja la trata, nunca trabajó. Entró la RAT fue funcionaria con el anterior gobierno, que jamás hizo nada por la trata, y entró la Cruz Roja Argentina, que yo jamás recibí nada, ningún tipo de ayuda de la Cruz Roja, ni siquiera un buen día, y esas 3 ONG están hoy en el Consejo Federal para poner en marcha la maquinaria de la trata, que no lo van a hacer, porque son cómplices. Sí. Es gravísimo lo que hacen. ¿Cómo pueden dejar a madres, que somos 14 mamás, un montón de víctimas afuera, como si no existiéramos? Yo estaba leyendo, Margarita, algo que me había llamado mucho la atención en uno de los reportajes que te hacen, y vos contabas cómo las llevan a las chicas a prostíbulos de otras provincias, porque de esa manera logran que los padres o que las madres no lleguen hasta los juzgados de esas provincias, y así demoran mucho más todo el trabajo que uno podría hacer para tratar de rescatar a su hija. Por supuesto, fíjense el caso de Otoño Uriarte en El Bolsón, más bien en un pueblito, no me acuerdo ahora, González Oro, sí. En un pueblito, ella vivía ahí, desaparece, y a los 6 meses, o sea, a los pocos días, fueron los perros para el rastrillaje. Y entonces fueron a la comisaría los maestros, los alumnos, los compañeros, todo. El papá no estaba porque se había ido al juzgado. Fueron a avisar al comisario que iban a rastrillar con el perro, a ver si encontraba a Otoño. Sí. Cuando llegan a la comisaría, el perro se mete adentro del patrullero. O sea, Otoño estaba en el patrullero en algún momento. Esa gente se fue, desapareció. Se fue con el perro, no aparecieron nunca más. Cuando el papá va al expediente, que le cuentan los maestros, mirá, el perro se metió a un patrullero, anda a ver la causa, el papá va a ver la causa y le dice, no, acá no llegó nada. Esa gente no trajo los informes. Nunca registraron lo que había hecho el perro. Y nunca estuvieron presos también. Bueno, esto fue en González Oro, en cerca del Bolsón, y el juzgado queda en Chipoleti. Claro. 300 kilómetros. ¿Cómo llega un papá 300 kilómetros para ver esos expedientes? A los 6 meses le entregan una bolsa con restos, con la campera de otoño, lo único que se reconoció, la campera de otoño. Sí. Esto hace 11 años. Mandan el cuerpo, los restos, porque es una bolsa con restos, lo mandan al Durán para que hagan el ADN. 5 años tardó el ADN del Durán al Bolsón. 5 años. Llegó que es dudoso, que no es el cuerpo de otoño. Pero la camperita sí es de otoño, el papá lo reconoció. El odontólogo dice que no es la boca de otoño, por los dientes. Sí. O sea, está probado que eso no es otoño. ¿Dónde está otoño? O sea, que otoño bueno, nunca apareció. Y el papá está desesperado, hace 11 años, no sabemos dónde está otoño, porque ese resto no es otoño. Y bueno, así sucesivamente les pasa a los padres en las provincias. Nosotros tenemos que mandar un abogado allá y tiene que matricularse en ese lugar y llevar la causa, porque claro. Ningún abogado quiere llevar la causa allá porque le tiene miedo al gobernador, a la mafia, a toda esta mafia que funciona en las provincias lejanas. Esto es un poco la trata de personas. No sabemos dónde está otoño con 14 añitos. 14 y tenía cuando se la llevaron, o sea que 14. Ahora debe tener 25. Claro. Si vive. Esto pasa con los padres y pasa con los casos. Bueno, es todo muy difícil. Es todo muy difícil. Y los jueces miran para otro lado. Tienen todas las pruebas y no hacen nada. Nosotros, sí, por ejemplo, tenemos abogado porque mi marido se recibió de abogado. Si no, no tenemos abogado. Sí, no sí. Hay abogado para la trata. No hay un banco de huellas dactilares para los entierros NN. Entierran como NN a las pibas. O sea que no, seguimos enterrando cuerpos NN como en 1976. Exactamente. O sea, no le toman las huellas. Como dice Nora Cortiña, nosotros lo nuestro fue en dictadura, lo de usted es en democracia. Y realmente estamos pidiendo el banco de huellas dactilares, que ningún fiscal ordene un entierro NN sin llevar a un banco y avisar a los padres, obvio, como hicieron con Nadia. Nadia fallece, lo entierran como NN, 5 años después nosotros lo encontramos en el cementerio como NN. Nadia, el fiscal lo único que se fijó si tenía antecedente, y no tenía antecedente. ¿Por qué no fue a avisar a los padres? ¿Por qué no mandó al registro civil para cotejar esas huellas? No le importó. Se murió el padre de tristeza, la madre está con tratamiento psiquiátrico, había tenido un bebé el día anterior. Bueno, esto es lo que pasa con la trata. Son todos cómplices. Nosotros queremos juicio político a este fiscal porque no hizo absolutamente nada. ¿Para qué tenemos nuestras huellas? Si Nadia nació y se crió en el mismo domicilio porque la mamá tiene casa propia. Nunca se mudó. Es tan fácil ubicar, tan fácil, y no lo hicieron. Distinto cuando una persona se muda 20 veces, bueno, hay que recorrer los 20 lugares, 20 pero Nadia nunca se mudó. Con solo ir al registro civil le podían avisar al padre y no se hubiese muerto 2 años después de tristeza. Decime, Margarita, porque yo te imaginarás que yo con solo escucharte ya tengo ganas de agarrar un lanzallamas y empezar a prenderle fuego a todo. ¿Cómo haces para sostener con tanta entereza esta lucha que venís llevando desde hace tantos años? Es duro, es duro. ¿Sabés qué me dice mi hijo mayor? Que por supuesto estoy totalmente en contra, pero él me dice: mami, acá no hay más nada que hacer, hay que empezar a poner bombas en los prostíbulos. Y yo le digo: no, esto no se hace, vas a matar inocente. Y si nadie la rescata y la terminan matando, me dice, hay que matarla antes que sufran. ¿Qué le dice uno a un hijo así? Sí, la verdad que es... Razón tiene, pero no se hace. No se hace, claro, porque si no, encima va a terminar preso. Es seguro. Es lo más probable, que a él seguro lo van a agarrar solo por pensarlo. Sí. Porque ahí el Estado, en realidad, en la ausencia del Estado, es donde está más presente, ¿no? También, porque es una forma de estar presente, estar ausente por parte del Estado. Y además, no solo eso, sino que no es solamente el Estado, sino que hay un montón de personas que justifican todas estas cosas, por eso lo he dicho, de que sos pobre, o porque no tenés la misma clase social de ellos, te estigmatizan. Sí. Entonces, desde ahí, hay que entender quizás todo este problema, que la verdad que es, y la verdad que sí. No, cuanto más escuchás es peor. Cuanto, claro, pero tenés resulta, que escucharlo. Lo tenés que escuchar, pero resulta a veces hasta, digo, la verdad, te cala muy hondo, ¿no? Porque vos no podés creer que estás viviendo en un país que permite todas estas cosas. Sí. Y entonces decís, porque de esto no se habla tampoco, ¿no? No, no tenemos prensa. Nosotros somos las locas que hablamos pavada, que tenemos que ir al psiquiatra porque estamos locas. Ahora, yo me pregunto qué mamá no está loca si se le pierde una hija, ¿no? Mirá, Margarita, también le decían las viejas locas a las madres de Plaza de Mayo. Así exacto, que veo que es el mismo patrón. El mismo patrón. El sí. mismo patrón psicológico que tratan de imponer en la sociedad. Y te quería preguntar, porque sé que ustedes con mucho esfuerzo lograron abrir un local para tratar este tema y se reúnen y tratan de ayudar a la gente que está con este problema en particular, ya que no tienen a dónde ir, ustedes les pueden asesorar para que no tengan que pasar por los caminos que sabemos que no conducen a nada. Exacto. Exacto. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo y que no está mal repetirla en este momento, ante una violación no vayan a la comisaría, vayan al hospital primero. Sí. Porque sí. ahí le toman las pruebas, le toman las muestras y la policía va a actuar igual. Y va a dar curso a la fiscalía. Pero si ustedes van a la comisaría y el comisario no tiene ganas de trabajar o el policía no tiene ganas de trabajar, van a pasarse horas ahí, van a ser humilladas, les va a pasar de todo. Vayan primero al hospital. Entonces, en este caso en particular, ¿cuál sería el lugar que tienen que evitar? ¿La comisaría? La comisaría y el 145 que eviten. Que vengan a Madres, que lo vamos a acompañar. Bien, decime dónde se comunican. Al 4305-1449. Repetilo, por favor. 4305-1449. Ajá. Acá bien. Estamos las 24 horas y después tengo el celular, es 155-378-7091. Sí. Repetime, por favor, Margarita. 155-378-7091. Sí. O que entren en Facebook, Madres Víctimas de Trata, y ahí tienen todo. Perfecto. Yo quiero decirles que yo en realidad me enteré de la existencia de esto, y esto tiene razón, de que no se visibiliza, y a pesar de que yo había hecho notas con Lorena Martins y sabía que esto existía, y bueno, ni hablar de Martins, el Lauchón Viale y toda esta sanata de gente que la verdad que no sé ni cómo siguen dando vueltas. Yo me enteré porque en el día de la marcha de la mujer, por el Día de la Mujer, yo había estado cubriendo la marcha y vi los carteles. Y es muy impresionante ver la cantidad de chicas muy jovencitas que están desaparecidas. Y era muy terrible ver esas fotos en color cuando estábamos acostumbrados a ver a los desaparecidos como en blanco y negro. Sí, sí, bueno, esto es en color porque son de ahora. Son de ahora. Entonces eso es lo que me choqueó y dije, esto hay que darle visibilidad porque no lo estamos viendo. Esto es algo que pasa en nuestro barrio, pasa en nuestras casas, pasa al lado nuestro. Y vemos y pasamos por al lado de un prostíbulo y no nos damos cuenta de que adentro hay gente secuestrada. Exactamente. Que no están ahí porque no quieren limpiar piso. La ciudad tiene 1.200 prostíbulos y la Argentina tiene 30.000. Y en cada prostíbulo hay más de 10 chicas. Y tenemos un caso que denunció hace un mes. Una chica estuvo en Santa Fe 2 años secuestrada. El mafioso tiene 3 prostíbulos porque todavía está abierto. Y hay más de 100 chicas en cada prostíbulo. Ella logró escaparse. Esto ya está denunciado. Y la semana pasada llegó una chica que desde el 2015 está denunciando 2 prostíbulos donde ella estuvo y hasta el día de hoy lo tiene Bonadío, este mafioso, tiene la causa de ella. Desde el 2015 hasta ahora no hizo nada por esos 2 prostíbulos. La chica está desesperada, se alcoholiza porque no consiguió ningún tipo de apoyo. Ella dice, yo quiero que se cierre porque ahí adentro están matando pibas. Ella le hizo clic cuando mataron una chica, la degollaron una piba ahí adentro. Bonadío no está haciendo nada. Necesitamos tomarle los despachos a los jueces. Decime, por favor, si te acordás el nombre de esta chica para poder directamente ir a Bonadío y preguntarle qué está haciendo por esta chica. era que del año de la semana pasada, Débora. Casualmente. Débora. Igual que yo. Este, vamos a ponernos entonces a trabajar un poco nosotros, a ver qué logramos sacar del juzgado, del espantoso juzgado de Bonadío, que no sé ni cómo sigue siendo juez. Sí. Quiero decir que el juez que dio la orden de allanamiento para la casa del Lauchón Viale, fue el juez Culota, el mismo que hoy tiene, por orden de Macri. Cambiando Está actuando, sí, como juez electoral cuando en realidad es un juez penal. Sí, sí. Así que vemos que las connivencias se siguen dando y la verdad que no esperaba encontrarme con esto. No esperaba encontrarme con todos estos datos, Margarita, la verdad que te agradezco y, no sé, porque me pone más nerviosa porque digo, cada vez podemos hacer menos. Pero realmente es muy útil todo lo que haces y sos una luz de esperanza para todas aquellas personas que no saben a quién recurrir, a dónde ir, ni qué hacer en estos casos. Yo estoy escribiendo un libro, ya lo terminé, y ahora hay que corregirlo, imprimirlo. Ahí cuento un poco todo el tema judicial y la trata, etcétera, etcétera. Cuando esté terminado se los voy a comunicar, pero... Sí. Hay mucho para hacer. Nosotros necesitamos la colaboración de todos. Decime en qué te ayudamos. Por ejemplo, esta nena de 14 que está internada en el Infanto Juvenil, la jueza me dijo, la fiscal, yo fui a verla porque eso es en Moreno, fui a hablar con la fiscal y me dice, no, porque el papá vino acá y me dijo que no sabe qué le pasa a la hija. Claro, el papá es paraguayo, habla poco el castellano. Y le digo, pero ¿y usted no sabe que si una chica se escapa de un prostíbulo, cómo está? El padre, claro, no sabía que estaba en un prostíbulo. La piba se escapa y viene a la casa, bueno, que ni siquiera fue terrible, porque un familiar la llevó a la chica, porque son huérfana de madre, claro. La llevó a la chica a la casa y el padre estaba tranquilo, y le hacía hablar a la chica, hasta que la chica se descompuso y quedó mal, y no sabemos si se va a recuperar, ahí el padre toma medidas y va a la fiscalía, y la fiscalía dice, no, porque el padre me dijo que no sabe qué le pasa a la chica. Claro. Y la chica dijo que ella estaba en un prostíbulo. O sea que ella está internada, pero la justicia todavía no saben qué pasó. No, y no tiene mamá, entonces el papá tiene que estar todo el día cuidándolo a la chica, y a la noche se va a dormir a la casa de un familiar, y la otra nena queda a la deriva en Moreno. Estamos pidiendo ayuda urgente a la asistencia social de allá para que asista a esta nena que está sola hace 8 meses y no pasa nada. Ahí tendríamos que hablar con Verónica Magario, es la... ¿O quién es alguien? No, el intendente, porque ella es de La Matanza, pero hay un intendente de Moreno. De La Matanza, pero tiene que actuar la justicia. No, Festa. Es la justicia que no actúa. Es que Verónica Magario, no defiendo a nadie, pero que le va a ordenar al juez que haga su trabajo. No, obviamente que no, pero entonces, digo, para asistir, para asistencia social, para asistencia, por lo menos sí, para que tenga alguien que la pueda cuidar a la chica que queda sola. Y sí. O sea, no digo que vaya a actuar a la justicia, obviamente, son los jueces los que tienen no, que... No, eso sí, eso esta semana lo voy a tener que hacer yo personalmente, porque el asistente social, es más, hasta le trató mal al padre, como que el padre tiene la culpa, el padre trabajaba y pidió ayuda porque la nena lo cuidaba la abuela y la abuela se muere, entonces el padre pide ayuda al Estado a ver si conseguía un colegio jornada completa o algo así. No consiguió nada hasta que le pasó esto y sigue ausente el Estado, ¿no? Y todo esto es un tema que a nosotros nos está llevando un trabajo terrible, más allá de rescatar piba, es la parte social de cada familia cuando desaparece una chica. Ahora, ¿notás que hay un patrón, digamos, que siempre buscan chicas de barrios pobres como para que los padres no tengan los medios para poder rescatarlas? Por supuesto. O sea, eso por supuesto. Es así, siempre es así. Y el pobre es el que sufre siempre. El pobre es el que sufre los sueldos malos, claro, el abandono, la falta de justicia. Mira, mi marido me dice algo que a veces tengo ganas de ir a vivir a otro mundo, ¿no? Porque él dice, desde el momento que un ciudadano necesita abogado para ir al juzgado, estamos en el horno. Claro, claro. Porque el pobre no llega a un abogado. no puede pagar un abogado. Y el abogado de pobre que te pone la justicia es el estudiante de derecho, que me pasó a mí con mi hija. Y cuando mi marido se estaba recibiendo, le dieron un expediente para practicar. Entonces, estos jueces corruptos ponen a sus alumnos a practicar sobre expediente de pibas desaparecidas. Esto también lo descubrimos gracias a que mi marido estudió, porque a mí me pasó. Cada vez que iba me atendía otro abogado y resulta que no era abogado, era el expediente. Estaban haciendo prácticas sobre el expediente de mi hija. Esto no lo queremos. Por eso pedimos abogados querellantes para la trata, que lo pague el Estado. Decime, Margarita, además de este pedido puntual, que obviamente sí, hay que modificar varias leyes y hay que empezar a obligar, digamos, a que, bueno, basta de que necesite un abogado. Si yo soy pobre y no tengo cómo pagarlo, entonces no tengo derecho a la justicia. Exacto. Bueno, empecemos por eso. Eso hay que modificarlo. Eso hay que modificarlo. Nosotros ya pedimos abogados querellantes para la causa, pedimos ayuda económica para las madres, para que uno no pase hambre buscando a la hija. Pedimos que el Tratado Internacional de Derechos Humanos y Trata del 49 se ponga en la Constitución, que haya un banco de huellas dactilares para los entierros NN y que en las oficinas públicas de trata trabajen las víctimas, porque son las únicas que saben. Sí. Y esto no es discriminar a una abogada, ni a una psicóloga, ni a una asistente. El tema es que la única que sabe de trata es la víctima, no hay otro. La trata no se estudia en ninguna facultad. En ninguna facultad de sociales, ni de derecho, ni de nada. Es que el negocio aprende en la calle. Claro, es que el negocio está perfecto, porque al no ser público, al no ser algo habitual, al no ser algo legal, entonces tampoco se estudia. Exactamente. Claro. Me pasó con mi marido. Claro. Él hizo la tesis sobre la historia de mi hija. Y decime, Margarita, ¿qué pasó, o sea, judicialmente? ¿Lograron resolver o llegar al que había secuestrado a tu hija? Sigue entregando piba. O sea, ¿no lo pudieron meter preso? No, y trabaja para Cocodrilo. Champú ahora está cerrado. Champú está cerrado, era de Gabriel Conde, el hijo de... Exacto. O sea, Luis Conde era el dueño, Gabriel Conde era el que lo regenteaba. Sí. Tenían, cuando fueron a hacer el allanamiento, tenía mujeres dominicanas y brasileñas. Pibas de 14 años. Sí, que habían traído. Sí, sí. Y es el que aparece en las fotos donde Macri se fue a Cancún. ¿Se acuerdan con esa foto que aparece? Bueno, Luis Conde, el hijo, Gabriel Conde, es el que aparece en las fotos con Juliana Aguada, la esclavista, y con Martins. Con Macri. Ah. Que aparecen en esa foto. Y él estaba prófugo de la justicia. Sí. Creo que Conde en realidad ya pasó su condena. El que está prófugo todavía es Raúl Martins, porque a él sí le engancharon chicas de 14 años en el prostíbulo. Sí, Raúl Martins es jefe de los Z en México ahora. Claro. Sí, por eso. Y ahora se están dedicando a algo peor. Que mira, ni te cuento, Margarita, deja porque te voy a amargar más todavía. Después, fuera del aire, lo voy a contar para que sepan, porque realmente es tremendo lo que estamos viviendo. Esto es mundial, esto no es solamente en Argentina. Y hay que tener mucha conciencia de que esto está pasando, porque no podemos protegernos si no sabemos cuáles son los peligros. El tema es que no, yo no quiero hablar de otro país. No, obviamente. No porque no me interese lo que pasa. Yo quiero hablar de este país, porque si en este país ventilamos todo lo que pasa, la población tiene que saber lo que pasa. Seguro. Y la gente que tiene hijos jóvenes tiene que saber, porque también secuestran varones para que vendan droga en los prostíbulos, le queman la planta de los pies y lo sientan ahí para que vendan la droga, y después lo terminan matando. También rescatamos un pibe. Entonces esto no es solo, por supuesto que en un prostíbulo necesitan un varón. Y chicas necesitan 10, 12, 15. Uh-huh. Esto es lo que nosotros queremos que se visibilice, y por eso estamos dando vuelta a la pirámide de Mayo. Yo, cuando acompañaba a las madres en los años 70 y pico, nunca me imaginé que hoy estaría yo dando vuelta a la pirámide por mi hija desaparecida en democracia. Esto es muy triste, como dice Nora Cortiña. Ella quiere que nosotros marchemos delante de ella y a mí me parece que estoy muy fuerte. Pero bueno, alguien va a tener que continuar, Margarita. ¿Cómo? Alguien va a tener que continuar esto. Y sí. Nosotros las madres empezamos. Esperemos que los jóvenes nos sigan acompañando. Hoy igual somos muchos colectivos que nos acompañan. Uh-huh. Los tambores no callan, 100 volando, mariposas auge. de Cabo del Oeste. Hay un grupo de 800 compañeros que nos acompañan. Bien. Pero necesitamos que nos acompañen todo el país para que se cierren los prostíbulos, porque la trata son los prostíbulos, no hay seguro otro tema. Seguro. No la violan en una farmacia ni en una escuela. No, la prostituyen en los prostíbulos. Es un negocio millonario. Te hago una consulta. ¿Tenés alguna idea de chicas que hayan sacado del país? Sí. O sea, del mismo modo que Conde traía chicas dominicanas y brasileñas, evidentemente sí, llevan sí argentinas para otros países. Erika Rojo estuvo 8 años secuestrada en el prostíbulo de Raúl Martín en México y logró liberarse porque le pide prestado el celular a un cliente y llama a la familia y así lo trae. Le lograron rescatar. Sí, 8 años, está muy mal. Está irrecuperable, pero bueno, 8 años. El gobierno de Córdoba con Raúl Martín y compañía la llevaron para allá. Socios. Sí, bueno, sí, es lógico, sí, ¿no? Porque Grosso y Schiaretti eran hombres de Macri. Sí, y la mujer sí de la Sota. Tiene los prostíbulos en Alcira Gijena, en Córdoba. Claro. Así que es todo un negocio. Ay, mira. Deja mucho dinero la trata, entonces paga campañas políticas, compra jueces, sí, como la droga. Sí, es igual, son hermanos, la trata, la droga y el tráfico de órganos son trillizos. Van juntos. Por eso, mira, Margarita, ahora se nos está terminando el programa. Te agradecemos mucho que sí hayas hablado con nosotros y te pedimos que te mantengas en contacto porque cuando salga tu libro nos gustaría presentarlo. Y nos gustaría visibilizar este tema lo más posible. Sí, y sí, además sí de darle la difusión que se merece acá en el estudio, tal vez podamos hacer una presentación en algún lado como uh-huh para poder visibilizar un poco más el tema y llevar un poco de periodistas un poco que tengan un poco más de influencia que nosotros para poder difundirlo, si te parece. Y sí, la prensa amarillista. La prensa ayuda. Sí, por eso digo, bueno, hay que déjame pensarlo un poco, en cuanto tengas vamos el libro. Tratar, cuando tengas el libro avísanos que vamos a tratar de hacer una presentación. Sí. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Totalmente. Sí. Encantadísima. Bueno. Margarita Meira, estamos hablando acá en La Hora Sin Sombra, la verdad te agradecemos mucho la charla y bueno, nos dejás preocupados, pero ocupados en el tema. Sí, yo estoy en una reunión de madres en este momento, así que... Bueno, mandales un beso. Un ratito. Mandales un beso a todas y mucha fuerza, que hay que seguir luchando. A ustedes. Muchas adiós gracias y un cariño grande a todos los oyentes. Gracias. Gracias, Margarita. Un beso. Chao, chao. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. De la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai. Marcha, 1, 2. ¡No! Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Podrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quiere, que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. La hora sin sombra, 12 y 50. La marcha de la bronca. La marcha de la bronca. Y no tenemos y nos quedamos otra con cosa mucha bronca, más que bronca. ¿No? Y sí, la verdad, la verdad que es tremendo. Queremos hablar de cosas más banales, como no el ministro Planta o algo, pero la verdad, la verdad que no. No se puede. La verdad que no, porque con esas banalidades es que están encubriendo todo esto. Y la cosa que yo no quería, le iba a decir, pero la verdad que me pareció sumarle una preocupación, aunque después ella al final lo dice y sabe, que el, entre otras, el cártel de los Zetas está en una disputa territorial en este momento, uh-huh, en México, en Tamaulipas. ¿Por qué? Porque es el estado de México que pega con sobre la costa este con Estados Unidos. Y hay una lucha de cárteles, entre ellos el de los Zetas, que es el más violento, el que empezó... Antiguamente eran las fuerzas de... Eran las fuerzas militarizadas, la policía militarizada, que termina... ¿para qué vamos a ir contra los narcos si podemos asociarnos y ya estamos en nuestro propio cártel? Empezó también con una política que acá también se intentó de poner, que es de militarizar las villas, ¿no? Es lo que están haciendo. Entonces, estas fuerzas después se alían, porque obviamente son comprables, porque la droga maneja mucha guita. Y después se forman estos ejércitos privados que son muy difíciles de manejar, ¿no? Bueno, estos ejércitos privados que ahora tienen su propio ejército y trabajan para sí mismos, que están, no sé si Martins es el jefe, pero sí sé que es cómplice, o que es socio, mejor dicho, y... una de las cosas que están haciendo y que están peleándose por el territorio es porque están traficando órganos. Esto que parece una locura, que acá siempre se había dicho como cosa, uy, sí, los chicos que aparecen sin riñones, que te secuestran y apareces dormido en una bañera sin un riñón, eso no es cierto. Pero sí es cierto que hay médicos en Estados Unidos y por el costo que tiene la salud en Estados Unidos, por ejemplo, si pegarte un dedo que te cortaste con una motosierra te cuesta $12,000 si es el dedo meñique, pero te cuesta $120,000 si es el dedo pulgar, hace que la gente busque alternativas, tanto en la medicación como en los médicos en México. Entonces, sabedores de esto, muchos médicos de Estados Unidos pusieron sus consultorios en México y están haciendo tráfico de órganos. Es decir, por un riñón llegan a pagar entre $50,000 y $100,000. esto hay una película que lo retrató bastante bien, que se llama Inhale. Un dedo mexicano por ahí que no tiene. No, tu propio dedo te hacen. Obviamente no estoy hablando de que el mismo dedo tendrían que viajar mucho, bueno, pero sí pasa que por el costo que tiene la medicina, que es a lo que nos quieren llevar acá, esténse atentos porque se viene el plan de salud este que quiere diseñar Macri, en el cual si vos vas al hospital y te sacaste dos placas en el año porque tenías una neumonía, la tercera la vas a tener que pagar. Sí, ese sistema chileno, ¿no? Que tiene como una sube. Como una cobertura. Una sube medicinal. ¿No? Claro, entonces vos... gastaste las dos placas que tenías en el año. Uy, Lola, me tenés cáncer y te sacamos una tomografía. Qué pena, la segunda tomografía no te la vamos a hacer, la vas a tener que pagar y a lo mejor te cuesta 40.000 pesos. Y como vos tenés cáncer y te querés curar, no te querés morir, vos vas a sacar los 40.000 pesos de donde sea. Bueno, esto es lo que están haciendo hoy los cárteles de la droga que están traficando. Por eso cuando dicen, vamos a popularizar, que todos se saquen el ADN, vamos a abrir el registro de ANSES para que todos tengan acceso a tus datos, como hizo Marcos Peña, la verdad que a mí me asusta y mucho. Porque cuando uno empieza a ver estos casos y ve en el caso de las chicas, por ejemplo, que son víctimas de trata, yo pregunto, ¿Otoño Uriarte está viva? Tiene 25 años y está viva. ¿Le sirve a una chica de 25 años? ¿Qué harán con ella? ¿La matan y la tiran en un zanjón? ¿La queman y la hacen desaparecer? ¿La entierran como NN? ¿Qué es lo que hacen cuando ya no les sirven esos cuerpos para seguir sacándoles dinero? Y pregunto, ¿y si se llevan chicos más chicos para empezar a traficar órganos? Porque ¿cuánto vale si un riñón de un adulto puede valer entre 50 y 100 mil dólares? ¿Cuánto vale el riñón o el hígado de un chico que los padres harían cualquier cosa por obtenerlos? ¿O los pulmones? ¿Cuánto vale? ¿Y si yo sé tu ADN? ¿Y si yo tengo acceso al banco de datos donde está tu registro de ADN? Yo puedo saber si es compatible con el grupo sanguíneo, viendo tu historia clínica. Yo puedo saber si tu hijo es compatible con el pibe que está en este momento en México esperando un trasplante. Entonces a mí me preocupa cuando tienen el control de la aduana, tienen el control del Poder Judicial, tienen el control del Estado, tienen el control de las fuerzas de seguridad. Del ANSES. Los datos del ANSES van a tener el control y además te van a cobrar por tus medicinas. O sea que tienen todo, ahora tienen todo, le dieron todo, con el voto le dieron todo. Y ya sabíamos quiénes eran, algunos sabíamos. Otros te dicen, ay, la voto porque tiene linda sonrisa. Y te dan ganas de... Mi vieja. Te das ganas de agarrar el lanzallamas, porque no tenemos dragones, entiendo. La voy a contar la anécdota porque es muy graciosa. Mi vieja me escucha todos los días putear comiendo. Todos los días, porque ella mira en América 24. Claro. Y están todos. Entonces, todos los días me escuchan putear constantemente y decirle que están afanando. Y concuerdan conmigo. Pero a la hora de votar, mi viejo por suerte no vota, pero mi vieja sí. Le dije el otro día de las elecciones, ¿no? Yo fui a fiscalizar. O sea, entiendo yo que la mina entendió. Él me decía, por ahí hablo muy complicado, pero no creo que se haga el caso. Uh-huh. Y le pregunto, ¿a quién votaste? Y a Vidal, me dijo. Y lejos de pegarle un viaje... Diga la verdad, usted pensó convertirse en Joclender en ese momento. Sí. Sí. Bueno, y... confíese. Entonces le digo, ¿y por qué? ¿No? Y me dice, bueno, por lo que dice la tele, porque ayuda, que ayuda y esas cosas. Y entonces decís, ¿para qué fucking vos estás haciendo todo esto, no? Y te empiezas a cuestionar, ¿para qué estudiaste? Total, pítame un tiro, hágame mierda. Total, entonces, es lo mismo, o sea, no hay forma de... Entonces yo voy a tomar como medida, la primera medida que tomé después de ese día es, el día de la votación venís conmigo, me sacás la foto, sí, le doy el sobre al el voto cadena, claro. ¿Entendés? Y le doy el sobre y entrás con la boleta que yo delito, te doy. No lo digas, sí, porque es un delito. Lo voy a decir igual porque igual no sale el apellido de mi vieja. Bueno, pero... la verdad que es terrible, pero bueno. Le digo que, bueno, nos estamos yendo, lamentablemente, sí. Nos quedan apenas 3 minutos. Me gustaría que lea los mensajes. Tengo un mensajito de Fernando que, si me aguanto un cocho, dijo, este testimonio que estamos escuchando por el testimonio de Margarita Meira, de Madre de Trata, que estamos escuchando, tendría que ser transmitido en cadena nacional. Bueno, es una cadena nacional este programa porque... Nosotros nos encargaremos de difundirlo lo más posible. Exactamente. Para que nadie se haga plin, plin, plin, diría cosa, y que diga que no sabía. Gracias por tanto, La Hora Sin Sombra. Bueno, gracias, Fernando. Le mandé un besito de boticón. Bien, me parece bien. Vamos a tratar entonces... Porque a los oyentes hay que tratarlos bien, según usted y yo. Sí, usted sabe, señor, que yo disiento por eso, ¿no? No, usted no tiene que tratar mal a nadie, pero menos a los oyentes. ¿Qué quiere? ¿Que nos echen? ¿Qué cosa? El oyente que es rival vuelve siempre, porque siempre está esperando, porque el oyente es protagonista. Claro, pero a mí no me gusta maltratar a la gente, así que le voy a contar que Graciela Susana, alma patagónica, dice: Otoño Uriarte vivía en Fernández Oro, a 5 kilómetros de Chipoleti. El Bolsón queda a 550 kilómetros de estas dos localidades. Sí, la verdad que es un tema esto de andar viajando por todo el país cuando te secuestran un hijo para que te lo digan, lo tienen en tal lado, lo encontramos en tal otro, en un juzgado de tal, hay una denuncia que lo vieron, como hacen con Santiago Maldonado, como han hecho con Otoño, como han hecho... Yo no puedo creer, o sea, me cuesta creer que un ADN tarde 5 años en llegar, en épocas de internet, que tarde 5 años en llegar a un juzgado. O sea, sin la complicidad del Estado, esto es imposible. Sí, tal cual. Entonces no hay manera de... Antes de irme, quiero saludar a mi amigo Fabio Vivas, que nos está escuchando y te manda saludos. Bueno, hijo, muchas muy buena gracias. Editorial. Gracias, Fabio. Tenemos el de Sánchez Olga, que dice también que... lo perdí el mensaje porque ustedes vieron que yo soy medio despelotada con la tecnología, pero dice que este testimonio, el de Margarita, tendría que Margarita tener un micro dentro de nuestros programas para que este tema no decaiga. Y sí, estábamos pensando... Lo vamos a pensar. Seriamente en ver cómo podemos hacer para que todo esto que hacemos no caiga en saco roto, en el saco de los tontón macuts. Teníamos que hacer un micro de violencia institucional. Es todo. Entonces todo, ahí... En este momento todo es violencia institucional. De todos los costados y de todo. Pero bueno, me gustaría que poder visibilizar un poco más esto porque es gravísimo. Lo estamos viendo, lo vemos cada vez con más frecuencia. Yo noto que hay un incremento en los pedidos de gente a la que están buscando, de chicas jóvenes, todos los días están desapareciendo, todos los días en las redes sociales encontrás 2, 3, alguna aparece, otras no, algunas tienen más difusión, como el caso de Araceli, o el de Anaí. El de Anaí, Araceli Fulles era una, y el caso de Anaí es otra, donde, bueno, esta semana también vimos... La verdad que entre la justicia, que es un desastre, y los periodistas supuestamente de policiales que dicen cualquier cosa, la verdad que estamos al horno mal. Hay tanto para visibilizar que no se alcanzaría ni los programas, ni un programa, un día entero de televisión, porque la verdad que es, los temas son tremendos. Pero es la Argentina que vivimos y que queremos transformar y queremos cambiar, ¿no? Exacto. Así que en octubre cambiemos. ¿Sí? No, cambiemos no. Cambiemos. No, vote como corresponde. Por basta, eso, no cambiemos, digas, no, cambiémoslo. Cambiémoslo, en todo caso. Así que, bueno, señores, se nos acabó el programa. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Malu. Un beso grande a Marcelo, que esperamos que la semana que viene esté por acá. Me encanta que me hayas visto. Sí, ¿no? O sea, que sí. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Aparecen.